Y entonces, ay, me trato de sacar los clavos de mi cabeza, esos que no me dejan pensar que tal vez sea un hijo con todas las ganas de tener mis propios hijos, esparcidos por el cosmos de manera que su aliento